Pues lo que acabamos de escuchar es MacGregor, que es ni más ni menos que la canción que da título al último disco de Los Jalapeños de la Frontera, como os habíamos dicho en la entradilla de nuestro programa, y una vez más vamos a tener aquí con nosotros a Edu Basterra, uno de los máximos componentes de Los Jalapeños de la Frontera. Opa, Edu. Hola, chicos, arañistas, ¿qué tal? Hola, Edu, ¿qué tal estás? Muy bien, sí, muy bien, vamos a decir que bien. O os cuento. No, la verdad, la verdad es que por entrada, tope. Ay. La idea es que nos cuentes. La idea es que nos cuentes. ¿Cómo va el disco? ¿Cómo va? A ser posible sobre el disco. Pues yo quiero hablar de esta canción. Este MacGregor. Es un personaje, el MacGregor. Yo creo que sí. Yo creo que es ese chico difícil que tiene todo el mundo en su barrio. Que hay alguien que, pues eso, que no le fue muy bien en la escuela, ni en el curro, ni nada. Que lo que le gusta es la fiesta, beber, estar siempre de parranda. Hombre, de buen corazón, ¿no? Que es ese tío que cuando te están ahí metiéndose contigo, lo que sea, viene y te echa una mano y se pelea por ti. Pero generalmente no hace nada más que buscarse problemas por su afición a la juerga continua. O sea, que aunque no esté basado en nadie real, a la vez tiene muchas personas reales en las que se ha basado. Vamos a ver, yo creo que sí. Yo creo que está basado en alguien real, pero que es una mezcla como de muchas personas. Yo creo que sí. Hay un grupo que se llama The Smokers, que sale en mitad de la canción, que no sabemos si es real o ficticio. Mira, no, o sea, realmente no te puedo decir, porque esta letra no es mía, es de mi hermano. Me la escribió mi hermano, el mayor, que nunca se ha dedicado ni a escribir canciones, ni a... Es un señor muy serio, médico-dentista, y que lleva una vida normal, de persona normal. Pero un día me pasó la letra y me dijo, oye, he escrito esto, a ver qué te parece. Y cuando lo miré dije, pero hombre, si aquí hay una canción. Entonces, en fin, yo ajusté un poco las frases y tal, y le puse música y la convertimos en una canción. Entonces, Los Smokers, pues vete tú a saber. Pues casi me alegra que me digas que no queda claro cuál es el origen de esta banda, porque en nuestra investigación hemos descubierto que unos de Smokers se presentaron, sí, a la 17ª edición del Villa Bilbao. Y una del año 2004, y una de las canciones que tenían, es una estupidez, sí, se llamaba Where Are You, Axl Rose. Por contar tonterías al hilo. En fin. Por otro lado, también quería decir, viendo la portada de MacGregor, que es una estupenda portada, la que un dibujo de David de Ramón. De David de Ramón, que del que luego hablaremos, que este tío se supone que es medio manchego, medio historia, pero parece sacado de El Hombre Tranquilo. Sí. De la más profunda Irlanda. De alguna película de estas. De... Bueno, vamos a entrar también ahí un poco al tema. ¿Cómo ha sido el proceso de grabación de este segundo disco? ¿Ha habido muchas diferencias? A lo mejor, no sé, entiendo que la banda también os conocéis más. ¿Ya tenéis un rodaje? Bueno, realmente no fue un consenso general en el sentido de que estábamos como con ganas de hacer otro disco. Más bien fue un poco iniciativa mía, porque los otros miembros de la banda pues andan con sus historias, sus problemas para acabar la carrera, el trabajo, en fin, presentarse oposiciones. Pero claro, yo no quería esperar a que alguien viniera a buscarnos y decirnos, oye, nos gustéis muchísimo. Yo pensé que teníamos que hacer un disco ya, porque ha pasado un año y no ha pasado gran cosa. Es decir, tampoco no estábamos haciendo así nada espectacular. Y entonces pensé que con lo de MacGregor, la canción esta, porque yo cuando se la empecé a enseñar a todo el mundo le gusta. Pero vamos, es una cosa que no había ocurrido con otras canciones. Sí, hay gente que le gusta otras canciones, pero no como MacGregor, que parece que le gusta a todo el mundo, en un amplio rango de edades, es decir, desde críos, jóvenes, mayores, ancianos, adultos, etcétera. Y entonces pensé que lo mejor que podíamos hacer era rápidamente hacer otro disco para poder defender este verano ya un bagaje de dos discos. Es decir, que yo, cuando tienes dos discos, pues ya eres algo un poco más... Ya no eres uno que ha probado fortuna con un disco y no, ya creo que hay que hacer otro. Y entonces, claro, no había que pensar en cómo financiarlo. Y decidimos hacerlo a través de crowdfunding, como fue el primero. Pero lo hicimos en una fecha muy mala, es decir, pedimos dinero en enero, diciembre, enero. Claro, la gente tiene dinero, pero para sus regalos, sus cosas. Y luego, claro, la cuesta de enero, esta cuesta de enero que ya dura hasta marzo, porque antes duraba la cuesta de enero, duraba hasta enero. Pero bueno, sí, pero aún así habéis conseguido lo que os proponíais, vamos, sí, en el crowdfunding, quiero decir, sí, que ha ido bien el crowdfunding. Ha ido bien, lo que pasa es que pedimos mucho menos dinero porque ya sabíamos que no íbamos a conseguir tanto dinero como el primer disco. Entonces lo que hicimos fue grabar todo en el local de ensayo, Yo lo grabé todo en el local de ensayo, menos las baterías, que las grabamos en el estudio porque es en el único sitio donde pueden sonar realmente bien. Yo puedo grabar voces, guitarras, bajos, panderetas, coros, etcétera, más o menos bien. Y luego Saúl Santolaria, que es nuestro productor, las pone bien en el estudio, o sea, ya la decenta el sonido y lo pone como si fuera de categoría, pero la batería sí que tuvimos que grabarla allí. Entonces, bueno, con ese dinero que nos ahorramos de ir al estudio pudimos acabar todo. Y así es como lo hicimos, así fue como... ¿Quiere decir que el disco suena de nuevo súper bien? No, suena muy bien porque Saúl Santolaria, hombre, lo grabamos en local y lo grabamos... Teníamos tiempo para hacer una buena toma, para buscar buen sonido. No es como un estudio, que muchas veces dices, oye, el tiempo, el taxímetro está corriendo. Claro que salga, ¿no? Eso es. Muchas veces no puedes corregir cosas o... En cambio, en el local de ensayo sí pudimos hacerlo con mucha tranquilidad hasta que salía bien. Entonces, una buena interpretación más la producción de Saúl, postproducción de Saúl, por decirlo de alguna forma, más las baterías, esta vez de Kepa Junquera. Digo, no, Kepa Junquera, no, Kepa Calvo, perdón. Es que Kepa Calvo tocó con Kepa Junquera, por eso se me ha ido. Has hecho una de nuestras secciones, se llama Hilando Fino. Y solemos hacer esas cosas de que no sé quién estaba con no sé cuántos, pues eso, y entonces... Eso es, Kepa, que ha estado todo el último año con nosotros. Le pedimos que nos ayudara para el disco el año pasado, pero al final ha estado todo un año con nosotros, lo cual lo agradecemos muchísimo. Y vino, grabó las baterías, hizo un trabajo excelente, excelente. Pero vamos, de primera división, de categoría. Y entonces, pues bueno, el resultado ha sido satisfactorio. Yo antes me refería a... Perdona, Sir, creo que te... No te preocupes. Te cortaba ahí un... Tenemos confianza. Eso es. Que me refería tanto... O sea, cuando te comentaba eso, me refería más que yo entiendo que sí, como banda, sí notaréis que os conocéis más. O sea, sí notaréis que uno se conoce los trucos del otro, por así decirlo, de qué picojea o no cogea. Porque además seguís los mismos miembros y las mismas miembros. Sí, lo que pasa que este último año... El bajista, por ejemplo, estaba acabando la carrera, entonces ya estaba muy pillado con el asunto de los ensayos. John Garchi también tenía una empresa con la que está peleando todo el día, peleando para sacarla a flote, y yo tampoco, y Eider, la cantante, se presentaba a unas oposiciones, con lo cual lleva mucho tiempo estudiando para esas oposiciones. Entonces, claro, yo me veía un poco como... Joder, si les meto caña, los reviento. si les meto caña en los ensayos, los reviento. Entonces... No hemos tenido tanto trabajo como el primer año que nos juntamos, que estábamos todos los martes y íbamos a ensayar. Esta vez han sido menos ensayos, pero sí, claro que nos conocemos mucho mejor y... Variadito se ha quedado, ¿eh? El disco se ha quedado variadito en el mejor sentido de la palabra. Digo, mira, vamos, que estamos intentando tener un estilo propio, pero es que no tenemos un estilo propio, tenemos cinco, que no sé si eso es bueno o malo. No lo sé, vamos a ver, yo en mi casa, vamos a ver, vas a donde tengo todos mis discos, coges uno y estoy seguro que la primera canción no se parece en nada a la segunda, ni de sonido, ni de... y son los mismos músicos, el mismo productor, el mismo estudio, estuvieron un mes juntos. Pero vamos, empiezas en la Alice Cooper, coges el disco y dices, coño, pues si la primera no tiene que ver nada con la segunda, ni... y a mí siempre me ha gustado esa historia. Ahora... Igual a lo mejor una casa de discos o una discográfica o alguien que piense en el negocio te puede decir, no, es que a mí me gustaría que fuera todo pues como AC/DC o Bruce Springsteen o los Ramones. O sea, sí hay diferencia entre canción y canción, pero realmente tardas en distinguirlas. Yo por lo menos tardo en distinguir las canciones de los Ramones o de AC/DC. Lo que pasa es, claro, sobre todo la de los Ramones, sinceramente. o sea, que suenan todas igual... Lo que pasa es que igual a lo mejor... Molan. Es como no, 14 sí, discos que molan uno detrás de otro, pero como si te fuera la misma canción. Exactamente, pero yo no soy así. No, mi música yo no quiero que sea así. Me gusta que sea repetir, sí, pero en el siguiente disco me voy a repetir la misma fórmula. Es verdad que es un disco de músicas variadas. Yo había apuntado, mientras escuchaba las canciones que he oído... Que las guitarras suenan de muy diferentes pelos y tipos, que te evocan tanto a Django Reinhardt como a Tequila o los Rolling. Pues sí. Yo creo que es momento perfecto para meter otro tema. Ahí. Que estáis hablando de esto, vamos, yo creo que podríamos meter Hoy Me Espera la Ciudad, que es un que es más tema... Django, más Django, sí, que Rolling. Sí, sí, es más ahí con ese swing. He mezclado swing y jazz. Con ese rollo jazzero y con ese swing, cantada por Eider Gonyi. Con unas muy bonitas armonías. Y hay esos juegos vocales que se ven también. Y la hasta verdad, un scat, hay un especie ¿es verdad? De solo ahí de improvisación ahí de Eider, bien chulo. Sí, sí, sí, tipo Libro de la Selva, pero bueno. Sí. Thank you. desayuno a la europea. Hoy tenemos mucha tarea. Ha llegado el día, nos espera la ciudad. Voy en bicicleta por entre las calles. La gente me saluda y le doy a los pedales. Hoy me espera la ciudad abriéndose de par en par. Todos los que en ella viven saben que voy a triunfar. Verá, vendí, vendí, vendí. Bueno, chulísima esta canción, ¿eh? Me recuerda, vamos, esto... Antes comentábamos con Asier que parecía de La La Land, así como de un musical o algo. Claro, es que ese era el punto que yo quería darle a la canción. Un poco musical, music hall, ¿no? Hoy me espera la ciudad. Estoy viendo imágenes de Ginger Rogers, Jane Kelly, Fred Astaire, todas esas levando anclas y New York. Estaba viendo esas imágenes, sí. Me encantaba ese tipo de historias. Sí, la verdad es que lo habéis conseguido evocar ese ambiente de musical de la época dorada. Pues eso es bueno. No sé yo muy bien. La verdad es que Edu ya ha pasado por nuestro programa. Pues yo creo que esta es la tercera vez, probablemente. Sí. Probablemente la tercera vez. Y no sé, bueno, es una pregunta. No ha cambiado nada, ¿verdad? En el panorama musical desde la última vez. Mira, la verdad, estoy... está todo igual. Es que no lo sé, porque todo me aturde. Me aturde la cantidad de información que hay, la cantidad de música que hay. No puedo reposar mis oídos en nada. Si hay cosas que me encantan y me gustan mucho y a las que presto atención, pero es tal la cantidad de información, de música, de bandas, de grupos, de historias que hay que estoy aturdido. Sí, es como la información. Necesito mucho tiempo, mucho espacio en mi cerebro para asimilar tantas cosas y no tengo tanto, porque además tengo que pensar en otras, además, en mi propia supervivencia, en fin, estoy casado con una hija, en fin, tengo que ocuparme de otras cosas importantes y todo esto me supera, pero hace tiempo ya que tomé la decisión de decir, bueno, voy a centrarme en mi música y que pase lo que pase por ahí, que yo no sé qué es lo que... Que conste que no, en otro nivel nosotros tenemos, sufrimos esa presión también, porque claro, al final muchas veces decimos, bueno, estamos aquí hablando de música y tal, claro, te fuerzas como a conocer todo, a saber todo, a no sé, y claro, pero llega un momento que no solo es imposible, sino que es hasta contraproducente. Es que para mí eso es un error, yo creo que es contraproducente. Sí, sí, pero, sí. O sea, que disfrutamos mucho. Hombre, disfrutamos un montón, pero es verdad que hay algunas veces que ya es como... Porque en realidad la música está pasando como en el resto de nuestra sociedad. Estamos aturdidos social y políticamente y en totalmente, todo. Vamos. Y también estamos aturdidos con la información. Tenemos muchísima información y es cuanto más desinformados estamos, ¿no? Pues yo creo que sí. O sea, yo no sé. Sí. En fin, que sí, pero yo a la vez creo que son unos tiempos interesantes. Pongámonos, yo qué sé, por intentar. Hombre, todos los tiempos son interesantes. No lo sé. Yo para disfrutar de las cosas en esta vida, yo personalmente, para disfrutar de las cosas en esta vida necesito un tiempo de reposo, de tratar el asunto, de dedicarle algún tiempo, pero no te estoy hablando de la música, te estoy hablando de la música, de la pintura, del cine, de... Porque igual a lo mejor mi cerebro va a una velocidad que necesita ese tiempo para asimilar las cosas. Pero no por otra cosa, sino para entenderlas bien, llegar al fondo del asunto, disfrutarlas, Hace 40 años no había ni la mitad de información que teníamos ahora y seguíamos disfrutando, leyendo buenos libros, escuchando buena música, viendo buenas películas, yendo al teatro. O sea, no hace falta tener tantas cosas, pero si te viene todo y te viene en plan tsunami, pues chico, ¿qué quieres que te diga? Al final, esto, todo esto me aturde y no me hace feliz. No sé, yo no, igual a lo mejor la gente piensa que no, que esto debería ser así, pero yo desde luego, las cosas buenas en esta vida hay que dedicarles tiempo y una especial atención, ¿no? No se puede disfrutar todo así de golpe y yo no lo entiendo de otra forma, vaya. Nos vamos con el tema más jazzero del disco, en el que los jalapeños de la frontera dejan claro que prefieren a Calamaro que a El Boss. Cuatro gatos. Volviendo a nuestro tema, que nos hemos puesto un poco filosóficos, que somos muy dados también a esto aquí. En este programa somos muy dados también. estaba buscando, ¿cómo se llama el nuevo disco de Los Planetas? Que está temporalmente autónoma y que viene un poco, que me estaba recordando un poco lo que comentaba Edu ahora, ¿no? Ese intento de encontrar zonas temporalmente o permanentemente autónomas de todo el burumbumbum que nos rodea para intentar sentir y pensar un poco. Sentirnos y pensarnos un poco. Sí, el silencio. Yo muchas veces necesito quedarme en el sofá mirando a la pared. Parece que no, sin pensar en nada. Y no sé, se lo cuento a la gente y la gente me dice, ¿pero cómo? ¿Perder el tiempo? A mí no es perder el tiempo, es una especie como de meditación. Trascendental, casi. Y tanto. Meditación amateur, lo que quieras, pero yo necesito ese tiempo a mirar una pared vacía y centrarme un poco en mis pensamientos, porque es que ya te digo que me parece todo una locura. ¿Ves? Sacas el pie a la calle y dices, joder, Dios mío, ¿qué es esto? Joder, estamos volviendo locos. Vamos a volver al disco. Quería preguntarte cuándo, porque lo presentáis ya, lo presentáis pasado mañana. Como quien dice, no. Pasado mañana en el Café Anchoquia. Pasado mañana. Bueno, pasado mañana. Día 23. El día 23, ¿no? Pasado mañana. No, perdón. Estamos a. Hoy es lunes, ¿no? Estamos a 20, 21, 22, 23. Eso es, el jueves. El jueves 23. Ahí lo vamos a presentar. Hay dos bandas, nosotros y los Four Friends, que también presentan un disco. Ellos empezarán a las 8:30. Son una banda de jazz, tiene una cantante, una vocalista también femenina. Y luego iremos nosotros sobre las 10 empezaremos nosotros. Digamos que la Anchoquia siempre es como ese lugar, ¿no? Es el lugar donde hay que... Pues Bilbao, sí, joder, Anchoquia. Sí, la verdad es que yo es el sitio que yo quería, pero no las teníamos todas con nosotros, y al final surgió la oportunidad de poder compartir el escenario con otra banda y presentar el disco, o sea que estamos encantados. Sin desmerecer a otros sitios, ¿eh? Pero yo personalmente prefería el Anchoqui. Es una sala muy bonita y muy así, con empaque. Y bolsolera ya. En directo desde el Café Anchoquia. ¿Y luego gira? ¿Tenéis pensado? ¿O está la cosa verde? ¿Hay que ir viendo? Bueno, hay que ir viendo. Acabamos de contratar los servicios de un manager y entonces estamos en esa fase en la que se está mandando, ya sabéis que para verano, para poder trabajar en verano, pues tienes que mandar mucha información en febrero, marzo, abril, te lo tienes que trabajar mucho. Y ahí estamos. Ahora sí te diré que, por ejemplo, en Cazorla, creo que vamos casi al 95%. Yo creo que estaremos este año en el Festival de Blues de Cazorla. Sí, Cádiz. Sí, es Jaén. Jaén. Cazorla sí. Es el de Jaén. Es uno de los es importantes, un, sí, además. Sí. Puntero, sí, sí. Parece que el vídeo de McGregor ha hecho... porque le gustó a uno de ellos. Y sí, entonces parece que... Bueno, no podría asegurarlo, ¿eh? No es definitivo, pero casi que es. Hombre, el disco es bastante... La verdad es que estoy pensando que el disco para tocar en directo yo creo que es bastante... Sí, ¿no? Y aparte que nosotros tenemos una reserva de canciones, de versiones, de Etta James, de Kenneth Heath, Moody Waters, Johnny Hooker... Tenéis blues para... Sí, rato. Sí, nos gusta mucho el blues y lo que pasa que, bueno, en el disco no te vas a poner a tocar blues, canciones en inglés, porque además es que no es el idioma que nosotros queremos. Nosotros queremos cantar en castellano porque es el idioma que... A diferencia de lo que ocurre ahora mismo, que todo el mundo parece que quiere cantar en inglés. Bueno, no todo el mundo, pero mucha gente quiere cantar en inglés. Bueno, lo de cantar en inglés siempre me ha gustado muchísimo. Sí, yo no lo he dicho cuando como yo crítica voy solo, además, ¿eh? No. De hecho, es que es una gozada cantar rock en inglés porque es como mejor sale. Pero yo creo que si tú quieres cantar tus propias canciones y el único idioma que dominas es el castellano, pues entonces yo creo que lo hago en castellano por esa razón. Si hablara en inglés, si supiera hablar bien inglés y lo entendiera bien, pues igual a lo mejor me animaba. Pero ya sería como una opción, como diciendo, bueno, el castellano no funciona, probemos con el inglés. Pero claro, en inglés la competencia es feroz. Feroz, porque es que en estos momentos hay... Puede haber 1 millón de grupos en estos momentos, 1 millón de personas componiendo canciones en inglés. Ahora, dentro de otra hora, igual hay otro 1 millón. ¿Qué puedes hacer contra eso? Es mejor en castellano, que además hay mucho mercado por ahí en castellano. O sea, en castellano se habla en Nueva York, se habla en Venezuela, en Argentina, en muchos sitios. Ya solamente en España. Bueno, que decir, joder, puedes trabajar. En este país se puede trabajar tranquilamente. Tiene 52 provincias o 53, pues oye, hay curro. Hay curro en castellano. Bueno, estamos llegando ya al final de la entrevista y nos vamos a despedir por todo lo alto con un tema que nos recuerda un rock trotón, que nos recuerda un poco como a T-Rex, pasado sí, por... Sí, esa es la palabra, que T-Rex, no podría decir otra. Es una canción de John Garchi que yo se la arreglé un poquito, pero es de John Garchi la letra y la idea de la canción, pero yo quería ese punto de T-Rex, punto, pues porque a mí todo eso es Slade, Mood, Sweet, todas esas bandas de Susie 4. El glam ahí de los principios de los 70. No me gustaron tanto cuando yo era un crío, porque yo tenía 14, 15 años cuando el glam salió, pero cuando las estoy ahora que las escucho me parecen maravillosas, me parece un sonido increíble. Lo peor que tenía era las pintas que llevaban. Porque... Bueno, sí. Esos zapatos de plataforma y esos cortes de pelo. Tienen que ser muy incómodos, sobre todo. Sí. Bueno, yo lo que pienso es en la música y su música era maravillosa. Así que es una especie como de homenaje igual un poco al glam de los 70. Bueno, pues ya lo sabéis, tenéis el segundo disco de Los Jalapeños de la Frontera a vuestra disposición. Se titula MacGregor. Los podéis escuchar este jueves en el Anchoquia, recordadlo. Llevaremos discos para vender, también dejaremos algunos en Power Records. Perfecto. Y nada, Edu, muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros por llamarme. Y aquí va el Dame tu Sol. Y hasta el tercer disco. ¿Hasta el tercer disco? Bueno, ya veremos, a ver qué es lo que pasa. Poco a poco. Diurna, me has hecho vudú. La noche era mía y el resto eres tú. Mirada penetrante, purpurina en tu cuerpo. Labios de chocolate que detienen el tiempo. Las palabras se esfuman, las luces se apagan. Mis piernas corren, pero ya estás en casa. Me arde la piel y tengo calor. Tú eres mi abanico para estar mejor. We'll be right back. tanto para verte y que te quedes para siempre en mi mente. No pido mucho, lo quiero todo. Soy generoso de los pies a tus hombros. Nunca te miento, no ves mi cara. Puedes culparme si mis hechos te engañan. No pienses más, déjame pasar. Abre la puerta, no te arrepentirás. Dame tu sol y te daré mi luna. Dame un instante que no acabe nunca. Dame tu sol y te daré mi luna. Dame un instante que no acabe nunca. Mujer diurna, me has hecho vudú. La noche era mía y el resto eres tú. Mirada penetrante, purpurina en tu cuerpo. Labios de chocolate que detienen el tiempo. Las palabras se esfuman, las luces se apagan. Mis piernas corren, pero ya estás en casa. Me arde la piel, tengo calor. Tú eres mi abanico para estar mejor. Dame tu sol y te daré mi luna. Dame un instante que no acabe nunca. Dame tu sol y te daré mi luna. Dame un instante que no acabe nunca. Dame tu sol y te daré mi luna. Dame un instante que no acabe nunca. Dame tu sol y te daré mi luna. Dame un instante que no acabe nunca. Hey. Dame tu sol y te daré mi luna. Dame un instante que no acabe nunca. Dame tu sol y te daré mi luna. Dame un instante que no acabe nunca. Dame tu sol y te daré mi luna. Dame un instante que no acabe nunca. Dame tu sol y te daré mi luna. Dame un instante que no acabe nunca. Dame tu sol y te daré mi luna. Dame un instante que no acabe nunca. Nos cuesta quitar aquí el Mama Soul de Harold Alexander porque mucho. Nos encanta, ¿no? Nos encanta. Vamos a empezar. En realidad montamos este programa para tener la excusa de escucharlo cada semana. Cada semana. Vamos a ir con la agenda de conciertos. Vamos a empezar, vamos a hacerlo por salas. Vamos a empezar por el Anchoquia. El 21 tenemos a Alejandro Escobedo Band con The Belfuries. Y el 23, como bien sabéis, porque nos lo ha dicho uno de sus protagonistas que está aquí, Edu Asterra, tenemos a Four Friends y a Los Jalapeños de la Frontera presentando ambos sus discos. Que, por cierto, quizás no hemos hablado suficientemente la preciosa portada de David Ramón de MacGregor. Cierto, cierto. El 24 tenemos a los brasileños Suco 103 y el 25 a Inconscientes y Cero a la Izquierda. Los Suco muy, muy esperados, muy, muy esperada su visita. En la sala Esquena el 24, Iberia Sumergida, banda tributo de Héroes del Silencio. Y en Stage Live, para que no tenga envidia, el último tributo al último de la fila. Y en Santana 27, el 22, los fantásticos Blues Pills, me encantan. 24, los de Moda Beret. Y 25, un grupo del que vamos a hablar más adelante en el programa, de New Raymond, bueno, dos grupos, perdón. Un supergrupo, que son la mezcla de New Raymond y McEnroe. desde Getxo. Y en la sala Bilbo Rock hay un concierto en favor... El día 25. El día 25, eso es. Hay un concierto en favor de la asociación ABAFAS para las personas afectadas por la fibromialgia, con diferentes músicos y cantantes y músicas de locales. Una cosa súper interesante, el día 26 de marzo en el Teatro Arriaga, ni más ni menos, con el título Eutxiko Diogu Pit, The Siger Basque Sessions. Y es que ahí tenemos al escritor Arkaitz Cano, más la banda Lou Topet, más un montón de gente invitada que han cogido al bueno de Pete Seeger y han adaptado sus canciones. Va a ser, yo creo que va a ser un concierto súper interesante. Suena muy interesante. Podéis ir el 23, podéis ir al de los jalapeños de la frontera, y el 26 podéis ir al de Seeger Bass Sessions. Y si os apetece ponerte traje y lentejuelas, podéis iros a Euskalduna, que tenemos doble, triple sesión. El 23 y 24... El concierto para violín de Bruch con la Bilbo Orquestra Sinfónica. Y el 25 nada más y nada menos que la gran mezzosoprano Cecilia Bartoli, que va a dar un repaso a la música italiana de todos los tiempos. Pero incluso si sois de esa gente viejuna que os ha gustado el rock sinfónico, etcétera, tenéis el 26 en la sala BBK a Magna Carta, que todavía están ahí con sus 70 años, no sé cuántos tendrán. Y un poco antes, el día 23, en la sala La Bodega, Jazz del Bueno con el quinteto de Joe Magnarelli y Perico Sambit. Tierra.

Ay, este temazo, este solo de guitarra de Cinnamon Girl. Que nos anuncia nuestra sección Solos de una nota, que hacía que recuerdos tiempo, me trae, que hacía mucho que no poníamos. Y como hacía mucho que no poníamos, no te he traído no una canción con un solo de una nota, sino una canción de una nota. Bueno, una pedazo de canción, que es Tomorrow Never Knows, del Revolver de los Beatles. Un 1960, pedazo de tema, oiga. Un pedazo de tema que, bueno, es mucho decir que solo tiene una nota, pero que está construido en torno a un do. Efectivamente. Y en torno a ese do la liaron parda. Efectivamente, es una canción de Lennon y McCartney, aunque en realidad McCartney, digamos, que se incorporó más tarde. Fue Lennon el que había empezado a escribirla. Es una canción de John Lennon, que pasa por ser el digamos, el intrépido, el más aventurado de los genios de los Beatles. Pero en esta canción realmente tuvieron un peso capital tanto Paul McCartney como muchos de los técnicos que les ayudaban a grabar los discos allí en Abbey Road. No sé si estaban todos puestos del LSD, pero bueno, hay una historia un poco rara ahí alrededor, ¿eh? Cuentan que John Lennon sí que estaba puesto del LSD cuando escribió la letra de la canción. Se basaba en un libro, ¿no? La experiencia psicodélica, un manual basado en el libro de los muertos tibetanos. Así es. Era un rollo como bastante psicodélico. Hay gente que dice que esta canción empezó la música psicodélica directamente. Cuentan que John Lennon llegó al estudio con una idea de un sonido que era, yo quiero sonar como 100 monjes tibetanos cantando, y otros decían que era como el Dalai Lama cantando contra una montaña. Y propuso, para conseguir ese efecto, porque era un efecto un poco complicado de conseguir en aquella época. Así explicado, incluso ahora sería complicado. Pues propuso que le colgaran de los pies boca abajo y le hicieran girar cual péndulo de, no sé, iba a decir Foucault, pero no, para intentar grabar ese efecto. O sea, yo creo que los efectos, lo que sí que hacía efecto era el efecto del LSD. Efectivamente. Pero lo que sí que hizo todas estas ideas y este intento de emular a los 100 monjes tibetanos es que los ingenieros de sonido de Abbey Road se pusieran las pilas y aplicaran un montón de técnicas interesantes, incluso hicieran inventos. Como el uso de loops al estilo de la música concreta de la época, reproducir el solo de la guitarra al revés, o grabar la voz de John Lennon a través de la pastilla de un órgano Hammond, consiguiendo los fantásticos efectos de esta maravillosa canción que vamos a escuchar ahora mismo, Tomorrow Never Knows. Lay down all boats, surrender to the void. Bueno, Iñaki, fuera de programa te voy a dedicar una canción. Cuéntame, dedícamela. Voy a poner una canción moderna. Moderna. Que ya sé que a ti no te acaban de convencer a veces el pop alternativo, el pop indie estatal. Sí, me da no te acaba de convencer. Me da pereza, pero hay veces que hay cosas que me gustan. Me dan pereza esas voces de esos chicos y esas chicas y todo eso. Pero bueno, me parece que son como... Bueno, da igual. A veces me gustan. Yo te voy a poner una canción que ha sido definida como una especie de fiesta étnica synth-pop con ecos de Lorena Álvarez, la asturiana, Remedios Amaya, Janet y Goran Bregovic. Bueno. ¿Cómo se te ha quedado de acuerdo? Joder, vamos, puede ser cualquier cosa. Pues el grupo logroñés Espanto sacaron un disco el año pasado que se llama Frutas y Verduras y de ese disco nos quedamos con una canción que se llama Atravesado por el Rayo. Zorionak irratikide guztioi. Zuoi esker, dialeko 97ak libertarrai. Orain, aurrera egiteko unea iritsi zaigu. Eta zuen laguntza ezinbestekoa da. Sartu 97irratia.info elbidean eta egin zaitez bazkide. Pues nos vamos a ir. ¿Con qué nos vamos a despedir? Como siempre, ¿no? Pues vamos, mira, a rescatar pues como, Soul Negro o Rhythm and Blues como negro. Como sé que o te algo gustan negro. Mucho estas músicas. Me encantan. Te he seleccionado esta vez una canción que me encanta desde hace muchísimos años y que tenía ganas de ponerte. Y sé que se trata de Can Feel Your Love, de Phyllis Taylor. Es una canción oculta, una canción oscura que no conoce mucha gente porque la buena de Phyllis, que cuando nació se llamaba Florian Taylor, pues grabó ayer por el 68 y fue uno de los últimos singles y de los pocos singles que grabó porque no tuvo mucho éxito. Es un caso muy parecido, bueno, o que tiene ciertas semejanzas con nuestro Harold Alexander, el que le da ahí la sintonía de las noticias y de los conciertos. Sí, gente que sabemos que siguen vivos pero que llevan más de 40 años sin dar noticias. Sin años de vida. Cuando lo que grabaron realmente fue interesante. Fue muy interesante. A Feliz le llegó a componer el bueno de Barry White. Fíjate. Pues vamos allí con I Can Feel Your Love. Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Agur. Agur.